puedo hacer esto cada que algo sale mal. ¿A quién engaño? ¿A quién engañas? Lo único que cambia es lo que miras desde las ventanas. ¿A quién engañas? Por la mañana y fuga, fuga otra vez. Y no me digas que he perdido, si he ganado todo aquí. Los errores cometidos me enseñaron a vivir, y la hierba ya ha crecido, sabe que no hay nadie aquí. Más mudanzas al olvido, pero esta vez mis diablos se quedan aquí. El mundo habla siempre al despertar, voy despegando y despegando. Si he ganado todo aquí, los errores cometidos me enseñaron a vivir, y la hierba ya ha crecido, sabe que no hay nadie aquí. Más mudanzas al olvido, pero esta vez mis diablos se quedan aquí.